Y en la Red Nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias nos ocupamos de lo que está pasando en nuestro país con la información, porque el Ministerio de Justicia de la Nación ha comenzado a borrar miles de artículos periodísticos, investigaciones que eran publicadas en el sitio que depende de ese ministerio, Infojus Noticias, una agencia en la que los periodistas que trabajaban allí habían logrado publicar importantes investigaciones en relación a violaciones de derechos humanos, tanto de la actualidad como durante el terrorismo de Estado, hechos de criminalidad económica, narcotráfico, trata de personas. Es decir, muchísimas investigaciones periodísticas de la actualidad y también investigaciones históricas sobre hechos de nuestro país. Y para hablar de esto que está pasando, esta borrada de archivos de Infojus Noticias, estamos en contacto telefónico con María Eugenia Ludueña. Ella era la subdirectora de la agencia de noticias Infojus. Hola María Eugenia, ¿cómo estás? Pepe Frutos desde Farco te saluda. Hola Pepe, y bueno, y gracias por este espacio, por preocuparse por la situación. María Eugenia, contanos, vos estuviste trabajando hasta el año pasado en la agencia. Sí, yo trabajé hasta el 30 de diciembre, que fue el día que me despidieron cuando estaban empezando mis vacaciones, digamos. Y a Sebastián Acher, que era el jefe de redacción de la agencia, lo despidieron un día antes porque él empezaba las vacaciones un día antes que yo. Así que fueron dos despidos, uno tras otro, el 29 y el 30. Bien, ¿y ustedes empezaron a notar mientras ustedes estaban o luego de que ustedes los despidieron esto que está pasando, que están borrando archivos con notas periodísticas que ya no se pueden encontrar en Infojus Noticias? Mira, el borrado de notas lo empezamos a notar a partir de antes de ayer. Un poco porque todos nosotros, aunque no trabajemos en Infojus, lo seguimos usando como material de referencia. Entonces, por ahí, como yo conozco las cosas que hice, o sé los temas que cubrimos, entro para fijarme alguna fecha o algún dato que necesito, y empecé a ver que no estaban esas notas, y después, primero pensás, bueno, no, anda, capaz se cayó, pero después empecé a ver también que por el Twitter o por las redes sociales estaban otras personas a las que yo no conozco, estaban denunciando que las notas de Infojus Noticias no estaban apareciendo online. Me puse en contacto con algunos compañeros para ver si esto era así, para confirmar qué es lo que estaba pasando. Y bueno, y también, digamos, se intentó a través de otros colegas que han intentado hablar con las autoridades de la agencia, y hasta ahora nadie pudo decir algo que dé una explicación a esto. Bien. ¿Y ustedes tienen idea de la cantidad de notas que han sido borradas? No sabemos la cantidad de notas borradas. No entendemos cuál es la cantidad de notas borradas todavía, y tampoco entendemos del todo el criterio. Uh-huh. Y María Eugenia, y por ejemplo, ¿qué temas abarcan? Yo hacía alguna mención por lo que recuerdo, porque uno también lo venía utilizando como una fuente informativa, Infojus Noticias, por el buen material que tenía y por una buena referencia como para la agenda periodística de todos los días. Pero ¿qué temas concretamente eran los que ustedes están viendo que están desapareciendo de la agencia? Mira, estamos viendo que están desapareciendo, bueno, notas previas a las elecciones, que tenía una visión crítica de la gestión de Macri en la Ciudad de Buenos Aires. Por ejemplo, esas notas están desapareciendo. También el tema de temas económicos, notas que tenían que ver con Shell, con el HSBC, notas que tenían que ver con esos temas, están desapareciendo. Notas de lesa humanidad también están desapareciendo. Por ejemplo, había una nota que era, bueno, es la que me acuerdo ahora, seguramente hay un montón de esas notas de lesa humanidad que no están apareciendo, pero había un capítulo, yo escribí un libro sobre la hija de Estela de Carlotto, sobre Laura Carlotto, y habíamos puesto online un capítulo que era Vivir y parir en la cacha, ese capítulo del libro no está más, y lo que te aparecen son los links arriba con los títulos de las notas y el contenido vacío. Después tampoco hay, por ejemplo, de violencia institucional. Yo estaba escribiendo, que escribí para Cosecha Roja, antes de ayer fue la marcha por la masacre de Carcova, donde mataron a dos chicos y uno quedó con secuelas de por vida, por bala de la bonaerense, y estaba buscando la cobertura que hicimos, esas notas tampoco están más. Son muchos los temas de género, hubo toda una serie de notas a propósito de Ni Una Menos, que tenían que ver con femicidios, contadas por Daniel Riera, bueno, esas tampoco están, o sea, te vas dando cuenta también en la medida que vas entrando, porque la verdad es que cubrimos muchísimos temas. Claro. Estaba viendo, María Eugenia, en este momento, que hay un artículo publicado sobre los 5 años de, del crimen de estos chicos ahí en José León Suárez. Sí, y habitualmente, es la noticia que publicaron ellos antes de ayer. Uh-huh. Y estaba viendo que no aparece ninguna nota relacionada, y uno recuerda haber visto artículos sobre este tema, y deberían estar apareciendo esas notas al costado, como para que uno pueda entrar como notas relacionadas, y no hay nada, está solamente el artículo que se ha publicado ahora en InfoJus. Sí, porque esas son las que te digo que, viste, te vas dando cuenta también los casos puntuales en esto, porque nosotros ahí tenemos un administrador donde cuando subimos la noticia vamos buscando todas las que están vinculadas. Y bueno, evidentemente no las pudieron vincular cuando la masacre de Kharková ha sido un tema que hemos seguido, digamos, con mucho detalle, y hay muchísimas notas que tienen que ver con el juicio, con los aniversarios, con los reclamos, como con cuando se revió la sentencia, en fin. Uh-huh. María Eugenia, nos decías notas sobre la causa que tiene como sospechoso al presidente Macri por el espionaje ilegal, esas han desaparecido, y también las de la represión a los trabajadores del Hospital Borda. Exacto, esa es una de las que, esa está entre las que desaparecieron. Se pueden ver, los que las quieren ver pueden hacerlo entrando en el caché de Google de las notas, o si sabés la fecha en la que se publicó, o puedes ver las. Puedes entrar en archives.org, pero bueno, el caché de Google no dura para toda la vida, digamos. Dura un tiempo y después, si no las vuelven a subir, se van a dar rebaja. Uh-huh. María Eugenia, vos decías que no han tenido ninguna explicación sobre esto que está pasando, pero ¿qué opinión tenés? ¿Por qué están haciendo esto? Mira, yo lo leo junto con otras medidas porque, digamos, como siempre hicimos con InfoJus Noticias, el tema no es un dato, sino leer estos datos siempre en la trama donde se inscribe esta historia y en las tensiones que eso desata y en preguntarnos, bueno, cuáles son los intereses, ¿no?, que están en juego. Yo lo que veo es esto, más los despidos, cuando ellos nos prometieron el día que asumió la nueva directora que no iba a haber ningún despido. Lo que veo es un desmantelamiento de InfoJus Noticias y de su patrimonio, que no es solamente, no es nuestro, por supuesto, es de todos, ¿no? Porque son más de 20.000 notas que se hicieron y que tenían un fuerte valor testimonial, un valor documental y un valor histórico, y que estén borrando coberturas enteras sobre violencia institucional, violencia de género, femicidios, talleres textiles clandestinos, delitos económicos, lavado de dinero y narcotráfico, es algo que llama la atención porque el sitio era referente en esas áreas. Pero también, digo, más allá de esto, lo leo en las cosas que han pasado en los últimos días y semanas en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, donde se han desmantelado otras áreas, como las de otros programas, como Verdad y Justicia, que era un programa también muy importante, las cosas que de las que escuchamos también en otros ministerios, ¿no?, de Cultura, bueno, en todos los ministerios donde uno conoce a alguien, o si no, simplemente en leer, digamos, en las redes sociales las cosas que están pasando. Entonces, lo leo como, digamos, una fuerte interpelación a cuál es el rol que tiene que tener el Estado, y bueno, y me parece que está quedando claro qué es lo que piensa, y me parece también que es una provocación de alguna manera hacer estas cosas. María Eugenia, también lo que se nota es una mucha menor producción de notas periodísticas en el sitio. Sí, yo creo que cambió un poco el sitio, ¿no?, y cambió en consonancia con esto que te digo. Nosotros siempre entendimos, yo entiendo el periodismo y entiendo la crónica como un hecho político, y entiendo la crónica sobre determinados temas como un sitio desde donde se construye memoria y una justicia narrativa, si se quiere, para con las víctimas, porque siempre nos preocupó mucho tener un enfoque de víctimas y dar voz a los que no tienen voz a través del periodismo. No parece que sea lo que está pasando hoy en la agencia. Me parece que hoy la agencia es, digamos, está teniendo la voz de otras personas, no de las víctimas, ni está visibilizando ningún tipo de conflicto, me parece. Uh-huh. Hay un posicionamiento en favor de otros sectores desde la construcción del relato periodístico que se empieza a hacer ahora en InfoJus. Y mirá las notas que están en la tapa, digamos, la Corte Suprema y el camino que tienen por delante los pliegos de los candidatos. Nombrados por decreto, claramente, con un método que dudamos que, digamos, ya se han alzado incluso voces de personas que están a favor de este gobierno y que consideran que el método no es el más constitucional que había. digamos, hay temas que, bueno, que supongo que los tienen que mantener sí o sí, porque si no sería todavía más grave lo que es la situación, pero me parece que Infojuego Noticias se está transformando en otra cosa. También, María Eugenia, había notas que leí que habían desaparecido, que habían sido borradas, vinculadas a la trama de la apropiación de Guido Carlotto. Sí, esas son las notas que te digo de Lesa Humanidad que no está más. Esa y otras. Nos iremos, eran tantas, imagínate que nosotros llevábamos subidas más de 20.000 notas. María Eugenia, ¿hay posibilidad de que ustedes tengan alguna acción? Sé que han emitido un comunicado, pero ¿alguna acción con apoyo de, no sé, de gremios de prensa, de organizaciones de derechos humanos, para plantear esto en otros términos? Sí, nosotros estábamos esperando una respuesta, básicamente, y digamos, se emitió un comunicado donde, porque hubo una consulta de las personas que quedan a las nuevas autoridades de la agencia, pero hasta el momento no hay una respuesta. Y lo que estamos exigiendo con todos los compañeros es a las autoridades del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que digan qué es lo que pasó y que vuelvan a poner en línea todo ese material. Vamos a ver qué es lo que va transcurriendo y en función de eso tomaremos otras medidas. Porque pensaba que de última ellos están en su derecho de darle otro perfil a la agencia, pero eso no los habilita a borrar todo el trabajo de investigación que se hizo. Absolutamente, digamos, esto es un patrimonio de todos, no, y digamos, y que alguien quiera hacer algo nuevo no implica que tengas que pegarle una patada a lo que se hizo antes, ¿no? Sí, ahí me estaba fijando en lo que decís, sí, la nota de Ignacio Guido Montoyo Carlotto, mis padres actuaron de buena fe, o sea, no es ni siquiera una nota, es como toda la cobertura completa que se borra. También me cuesta creer que alguien se haya detenido a borrar una por una de las notas, no sé, me parece una locura, pero me cuesta creer que el ministerio no se haya expedido al respecto. Salió una nota en el Geral donde Garabano dice que no se puede acceder a algunas notas, pero que no las borraron, y eso también me parece que no es una respuesta a la altura de la situación. Claro, porque el link está, vos entras a la página, pero está vacío, no es que te da error. No, el link sigue apareciendo, aparece una fecha, todas las noticias cuando suben tienen la fecha de publicación y la hora. Y acá aparecen con una fecha del año 1969, que nada que ver, y aparece vacía, o sea, pero sigue existiendo el link, eso es lo raro. María Eugenia, por último, como periodista y como ciudadana, te pido una breve reflexión con respecto a la importancia de esto que está ocurriendo, no solo para los periodistas o para los que están vinculados al mundo de la justicia, sino para toda la sociedad. A mí me parece que respecto de la desaparición, por ejemplo, de este archivo o el desmantelamiento de la agencia, lo que pone también sobre el tapete es cómo se construye la memoria, y también nos muestra la memoria como un lugar de disputa política en un punto, digamos, con su peor cara, ¿no? Porque todo esto es, todas las voces de las chicas de los femicidios, de las víctimas, de los familiares, de la violencia institucional, todo eso estás construyendo y estás visibilizando estas voces, y que alguien venga también, y también obviamente todas las investigaciones sobre delitos económicos de todas las épocas, ¿no? Porque todas esas notas también desaparecieron. Entonces, ¿con qué derecho alguien puede arrogarse el derecho de destruir eso, ¿no? La verdad, no lo entiendo. Me parece muy grave, muy delicado, porque la historia demuestra que, bueno, digamos, ¿qué sería el equivalente de esto? ¿La quema de libros? Tendríamos que pensar, ¿no? Que lo, bueno, hoy lo bajás de internet. No sé, a mí me parece bastante grave. María Eugenia, te agradecemos muchísimo este contacto con el Foro Argentino de Radios Comunitarias y estamos a disposición para lo que ustedes quieran dar a conocer en adelante. Bueno, muchas gracias y les mando un abrazo a ustedes y a todos sus oyentes. Hasta luego. Hasta luego. Hablamos con María Eugenia Ludueña, Maru Ludueña, periodista, hasta el 30 de diciembre, subdirectora de la agencia de noticias InfoJus, que depende del Ministerio de Justicia de la Nación. Ella también es autora de un libro de biografía sobre Laura Carlotto, la hija desaparecida de Estela de Carlotto, y hablamos con ella sobre esto que está haciendo el Ministerio de Justicia, borrando miles de investigaciones periodísticas de archivo de este sitio vinculadas a violaciones de derechos humanos, criminalidad económica, trata de personas, narcotráfico, derechos humanos, entre tantas otras.